na, na, na. Esos días que no vuelven. ¿Cuántas vidas navegué? Mejor que la brisa del mar. Son los sueños del amor. Entre una brida desinhibida, entre una vieja fotografía.